9:01 del jueves 14 de mayo de 2009. Aquí comienza, como cada jueves hasta ahora, en Radio un programa de contrainformación, de noticias, de opinión, de lectura, acompañado de buena música, de buen rock and roll, de buen rockabilly, ska, punk, oi, psycho y todo lo que se me ocurra poner. A este lado del micro, el pistolero zurdo, encantado de estar aquí. Y ahí al otro lado, pues por diversos canales podemos llegar. Uno de ellos es la radio 107.3 de la FM. Nos encontrarás si estás en Oviedo alrededor. También a través de internet nos puedes escuchar en la página web www.radiocuca.org. Tienes un enlace a escucharnos en directo y puedes escuchar totalmente en directo la programación de esta radio 24 horas al día, 365 días a la semana, al año. Nos puedes escuchar allá donde estés, si tengas una conexión a internet. Y también, si quieres, pues puedes escuchar este podcast y la grabación de este programa y descargártelo en la página web de este programa en www.elpistolerozurdo.com, un blog donde vamos volcando todas nuestras neurosis. Pues aquí comienza un jueves más, una semana menos, el pistolero zurdo. Quitada de la historia. Efectivamente, esta es una de las noticias que nos deja esta semana después de la final de la Copa del Rey, pues tanto vascos como catalanes, los cuales pues pusieron una pancarta en el terreno de fuego que se podía leer: We are nations of Europe, you goodbye Spain, somos naciones de Europa, adiós España. Pues recibían así a su majestad el bobón español en ese partido, os digo, de final de la Copa del Rey española ahí en Valencia. Pues eso fue el homenaje que le hicieron a la corona y al himno. Un poco de frivolité para comenzar el programa. Seguimos con otra noticia tonta del día, acabo de leer en La Nueva España. Dice: condenado el PCA por usar el nombre de Horacio Fernández Iguanzo. La magistrado juez de primera instancia número 2 de Oviedo ha dictado una sentencia favorable a María Teresa Hoyos Parra, viuda de Horacio Fernández Iguanzo el paisano, en la que se declara literalmente en su fallo que la utilización del nombre de Horacio Fernández Iguanzo en la denominación de la fundación demandada, la fundación dependiente del PCA, Partido Comunista de Asturias, constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y memoria del difunto, condenando a la demandada a cesar la utilización en el dicho nombre en su denominación. Bueno, la fundación presidida por Francisco de Asís Fernández, acá Paco de Asís, acá Paco el profesor, deberán también acá el Paco Acá, el policía, deberán afrontar también el pago de las costas causadas por el procedimiento. Jesús Iglesias, canijo y coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, donde desde los cuales se lucra en el Parlamento asturiano, considera que esta sentencia demuestra la desconexión de la actual dirección del PCA con la historia del propio partido. Vaya banda de impresentables. Sí. El único que se salva, y porque respetamos la memoria de los muertos, y Horacio Fernández y Guanzo, que decían de él que era un paisano, cosa que muchos de estos no son. Y digo muchos por no decir todos. También noticia de última hora, la policía intenta desalojar con botes de humo a los encerrados de Naval Gijón, a una serie de prejubilados que llevan 10 días encerrados en los astilleros en demanda de garantías ante el cierre de la empresa. Bueno, pues hoy por la mañana han protagonizado duros en enfrentamientos. Al mediodía, cuando la policía cargó contra los encerrados arrojando botes de humo, recordad que están ahí encerrados o están, bueno, ocupando el astillero y que están ahí subidos en las grúas que utilizan para mover mercancía y demás, pues están ahí subidos protestando, y la policía cargó, ya os digo, arrojando botes de humo y pelotas de goma, a lo que fue respondido con el lanzamiento de voladores en un intercambio que se prolongó de manera intermitente durante gran parte de la tarde. Cortaron también la avenida Juan Carlos, que conecta el centro y el oeste de la ciudad, con una barricada, lo que impidió la circulación de vehículos durante toda la jornada. Y bueno, a las 7 había una concentración de apoyo, pero la policía la ha impedido que se celebrara, pues bueno, está intentando impedirlo, poniendo controles en torno al astillero. Dicen ahí en una noticia que puedo leer en Glayu, que dicen fuerte despliegue policial. Mantienen cortados con controles policiales todos los accesos a los astilleros de Naval Gijón. Se están haciendo barricadas. Es la única noticia que podemos destacar de Glayu, una web panfletaria donde los independentistas astures, socialistas, estalinistas, se hacen fuertes publicando un montón de historias ridículas y absurdas dentro de su paranoia y esquizofrenia nacionalega socialista. Pues eso. Que hay el único que se puede destacar de esta página, Glayu, Asturias en la Rede. Ay. Venga, un poco de música en asturiano. De Anabel Santiago, y entramos en noticias un poco más serias. Hago mi mantu. Está en Abel Santiago, pero esta no era la canción que yo quería ponemos. La canción que yo quería ponemos era esta otra, a ver si es verdad. Esta sí. Es que yo mucho más guapa, más anima y eso, claro, ¿dónde va a parar? Y tan asturiano. Esta tierra ya de naide, y del que llegó primero, hay el que llegó más tarde. Moreno de piel de tierra, moreno de piel de nuez, moreno de huellos negros y dientes color de yeche. Y al contraste una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, y el pere aquí venía, hay el pere aquí pasa. Ay, diga lo que él buscaba. Ay, buscó la blanca niña. Ay, buscó la niña blanca. cabellos teixía, la que cabellos trenzaba, la que me miró de frente, la que me miró a la cara, la que me compró en el puesto un pañuelo que ahí prestaba. Cuando me pides perdón y te la vida se abasta, y encontré una canción que contaba la tu historia y que la Anabel Santiago y la Lara y la Laila. Bueno, y a principios de esta semana, creo que fue el domingo, el lunes, se descolgó el país, no, el sábado para el domingo, se descolgó el país con un vídeo en el cual se aprecia pues la grabación que del metro de Madrid, de la tarde fatídica en la que un hijo de puta fascista nazi soldado llamado Josué, nombre judío por otra parte, pues pegaba una puñalada mortal a Carlos Palomino y lo asesinaba a sangre fría. Lo impactante es ver el vídeo, lo podéis encontrar en un montón de sitios, ya está replicado en cientos de páginas web, entre ellas Line, y lo podéis ver también en YouTube, en la propia página del País Online, elpaís.com. Pues esta gente, ya os digo, se descuelga ahí, se puede ver cómo este hijo de puta, como repito, pues le pega una puñalada en el corazón totalmente a sangre fría. Ya no cabe ninguna duda de qué tipo de individuo nos encontramos, de que cuál es la cara del fascismo. Parece casi viendo el vídeo que el tío estaba esperando una provocación de ese tipo, navaja en mano, pues no duda ni un solo momento, no se pone ni nervioso el momento en que le mete el puñal en el corazón, porque va a matar claramente. Quería traer el vídeo, claro, esto es una radio, no podéis ver las imágenes, pero bueno, he conseguido un vídeo de un programa de medios de comunicación masiva, no sé exactamente qué programa es, uno de estos de Antena 3 o Telecinco, de estos de basura, en los cuales pues se ve el vídeo en la narración, que bueno, pues mira, vale casi bien para explicar cómo va aconteciendo el vídeo, y después entra en antena la madre de Carlos Palomino, pues bueno, su madre Soledad Mestre sale hablando y diciendo pues unas opiniones sobre este vídeo y demás. Mi opinión es que no sé muy bien ahora mismo por qué sacan este vídeo, ¿no? Parece exculpar y exonerar un poquito toda esta criminalización que estaba realizándose de los movimientos antifascistas en todo el Estado español, ¿no? En Asturias tuvimos hace poco el caso de los 14 de Cangas, finalmente y afortunadamente absueltos, y bueno, parece que ahora el país pues saca este vídeo que no deja lugar a dudas. No hay que ser muy esquizofrénico mental como para pensar que son los antirracistas y los antisistema, los violentos, los que van matando, ¿no? Se ve claramente como el fascista hijo de puta pues le mete un beso y puñal a Carlos. Ya os digo, os dejo con el vídeo, primero una narración un poco de qué va aconteciendo en el vídeo y después la madre Carlos Palomino con una declaración final que no os debéis de perder, porque es realmente, realmente impresionante el valor, la entereza y la buena argumentación y exposición que hace Soledad Mestre, la madre de Carlos Palomino, y os digo, asesinado por el fascismo en un metro en Madrid, un chaval de 16 años. El tío que lo mató, os digo, era un soldado profesional que sabía claramente cómo matar a una persona con un puñal, cómo lo mata. Ahí os dejo. Visto a los antisistema en el andén, saca una navaja y la esconde. Los amigos de Carlos entran al convoy primero y se colocan alrededor de Josué, que lleva la navaja abierta. Varios de ellos se percatan de que Josué está armado. Entra Carlos, el joven de la gorra roja. Se miran. Los hechos se suceden rápidamente. Carlos Javier coge con dos dedos la sudadera de su presunto asesino. Esa camiseta le delata. Es de una marca utilizada habitualmente por los ultra. Sin mediar palabra, Josué alza la mano derecha y le asesta una puñalada de 7 centímetros en el corazón. Le empuja fuera. Todo el mundo sale a socorrer al joven, que aún se mantiene en pie. Josué se pone más y más nervioso. Ahora sí que está acorralado. Los amigos de Carlos comienzan a lanzarle objetos desde el interior y el exterior del vagón. Con frialdad, el ultra no se amedrenta y les devuelve los objetos con toda su rabia. Josué les dedica este saludo nazi. Se viven momentos de mucha tensión. La gente tiene mucho miedo. Empujones, carreras por el vagón. Todo esto es una locura. Han pasado varios minutos desde la entrada del convoy en la estación y desde la puñalada a Carlos. Josué se resiste a abandonar el tren hasta que un compañero de Carlos arroja un extintor que se rompe y provoca esta polvareda. Aprovechando la confusión, Josué escapa y comienza el caos. Cientos de personas persiguen por todo el metro al presunto asesino, que consigue escapar. A partir de aquí, comienza la evacuación del herido, de Carlos, rodeado de compañeros que, entre carreras, luchan por salvar la vida de su amigo. Pero no habrá suerte. Después de media hora de lenta agonía, Carlos muere en la calle, en una carpa de los servicios de emergencia. Pero en imágenes todavía no lo he visto y seguiré sin verlo hasta el día del juicio. En el vídeo se ve que hay un cruce de palabras entre tu hijo y el agresor. Sí. ¿Crees que podría haber sido el desencadenante de la agresión? Pues no lo sé, pero vamos a ver, los compañeros que estaban ahí, el vídeo por lo visto creo que no tiene sonido, pero los compañeros que estaban ahí únicamente reflejan algo así como que señala a la camiseta y le dice, ¿y esta camiseta? O sea, es el, no hay más comentarios de ese. ¿Crees que estas imágenes, Mavi, pueden cambiar el rumbo del proceso, del juicio? Vamos a ver, no tienen por qué, puesto que el proceso de juicio ya está con las peticiones fiscales y con todas las peticiones de abogados que se han hecho. Ese vídeo ya ha sido visto por las personas que han tenido que ver, los jueces, abogados y demás. O sea, no tiene por qué cambiar la sentencia en ese juicio. Que sí, que mediáticamente pueda esclarecer la opinión de la sociedad, puesto que se vertieron mucho falso sobre el tema. Pues sí, claro que sí, que puede esclarecer muchas cosas. ¿Para cuándo está previsto, Mavi, que se celebre ese juicio? No lo sé. O sea, sí pensamos que sea antes de finalizar la primavera. Pensamos que quizás pueda ocurrir el próximo mes, pero no tenemos certificado de día fijo. Mavi, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en El Buscador. Sí, una cosa, sí. Solo un incisito. Sé que el comentario no sé por dónde viene, pero el tema de antisistema, si Carlos por ir a protestar o contramanifestarse por un movimiento racista, está considerado como un antisistema. En este caso, antisistema, yo creo que somos la mayoría de la población, entre la que me incluyo yo, ¿vale? Gracias por la aclaración, Mavi. Venga, gracias. Sí. Manifestarse contra el racismo se puede considerar antisistema, pues sí, todos somos antisistema, por supuesto que sí. Para aquellos que estamos a este lado de la barricada ya tenemos claro lo que significa el fascismo, o al menos deberíamos de tenerlo. Para aquellos que todavía creéis y confiáis y sois guardianes del espíritu de la Constitución, de la democracia y demás, solamente quiero recordaros que incluso con estas leyes el racismo y la exaltación de la xenofobia está penado, es delito. Sin embargo, los grupos fascistas se siguen concentrando cada vez que quieren y cuando quieren. Cualquier delegado de gobierno, sea de derechas como puede ser o del PP como puede ser la delegada del gobierno en Madrid, como los socialistas, como puede ser aquí Trevín en Asturias, pues hacen oídos sordos a las peticiones de que no se realicen estos actos, de desarticularlos y demás, claramente demostrando su acompañamiento, que demostrando que son cara y cruz de la misma moneda que pretendemos abolir y hacer desaparecer, ¿no? Son la misma cara, de los mismos perros con distintos collares, y así lo pensamos y así estamos convencidos de ello. Pues lo dicho, eso, que si aún creéis en la democracia y todas estas cosas, pues que sepáis que también es delito esto de ser nazi. Para todos los demás, ya os digo, sobran las explicaciones. Este tema, que es un tema triste y así un poco de bajón, pues es para la memoria de Carlos Palomino, para lo que desgraciadamente sucedió después de esta muerte, que bueno, fue capaz de catalizar este movimiento antifascista, ya os dije en algunas otras ocasiones, más que interesante en cuanto a las cosas que plantea, y por supuesto a su madre, a Soledad Mestre, porque debe ser muy duro por lo que está pasando, pero desde aquí nuestro total y completo apoyo. Joy Division, Passover. Is this a gift that I wanted to give? Forgive. beach. We'll pass through the deserts and wastelands once more and watch as they drown by the beach. Casi ya las 9:30, seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM en www.radiocuca.com para escucharnos a través de internet. Estáis escuchando al Pistolero Zurdo. A raíz de toda esta pandemia mundial de la gripe porcina o gripe NHHV1-1 y tal y cual, pues recibí un comentario, un texto del compañero Yeti, un paisano como de los que quedan pocos, pues bueno, una reflexión del propio autor sobre todo el tema de las enfermedades, motivos socioeconómicos y demás, ¿no? Una lectura bastante recomendable. Puedes remitir al blog el www.elpistolerozurdo.com para leerlo. Yo aquí os traigo un extracto porque es un texto bastante largo para leer en la radio, pero que bueno, para que vayáis haciendo boca y os abra el gusanillo de que lo consultéis. Muchas gracias al compañero Yeti desde aquí por mandarme este texto tan chulo, también estructurado, también argumentado, también escrito. Pasa desde un inicio pues hablando sobre la parte más química y biológica del aspecto de los virus, para entrar después en un aspecto socioeconómico, un análisis socioeconómico del mismo, que es el que os voy a leer un trocito. Dice así: uno de los intereses del sistema respecto a cómo afrontamos la enfermedad es el hacernos creer que todo esto sucede al estilo de una plaga bíblica. Sencillamente estas cosas pasan, siempre pasaron en la historia humana y por lo tanto son inevitables. No hay causas sociales, no hay factores socioeconómicos antropocéntricos. Tan solo mera fatalidad causada por el destino, las fuerzas de la naturaleza siempre tan caprichosas, Dios, Alá, Yahvé. ¿Significa esto, pues, que como especie estaremos en guerra contra microorganismos letales? De buen seguro que incluso en la mejor, más libre e igualitaria de las sociedades humanas, la gente seguiría poniéndose enferma de algún modo. ¿Pero debemos deducir entonces que las epidemias nos deberán acompañar por los siglos de los siglos? En cuanto se saca el tema de la supuesta implicación del capitalismo y la sociedad jerarquizada en la génesis de brotes epidémicos, nunca falta quien nos recuerda que antes del capitalismo ya había epidemias, lo cual es tan cierto como el hecho de que antes del capitalismo también había opresión, pobreza, explotación económica e injusticia social. Así, si echamos un vistazo rápido y profundizamos un poco en varias de las epidemias que asolaron a la humanidad en los últimos milenios, podemos observar que siempre ha habido un cierto número de consideraciones sociales de innegable influencia para el desarrollo de estas catástrofes, acompañando y actuando como incubadoras de la acción biológica de los agentes patógenos. Así pues, tenemos la peste del siglo XII, provocada por la bacteria Yersinia pestis, de Alexander Yersin, su descubridor, la cual se hospedaba en una pulga que a su vez habitaba en el pelaje de un tipo de rata traído por los buques comerciales de las ciudades genoveses. Una teoría señala que la matanza discriminada de armiños, quien vestía armiños en la Edad Media, en Ucrania, causó el que la bacteria cambiase de huésped y pasase de las pieles de armiño almacenadas en los barcos de ratas. Cuando estas últimas morían, la pulga en donde se alojaba la bacteria saltaba a los humanos infectándoles. La enfermedad se propaga sobre todo en las emergentes ciudades burguesas de la época y núcleos de población densamente poblados, en una época en la que se desconoce la importancia del aseo personal y no hay alcantarillado, recogido de basuras, etc. Cólera. En Londres, la epidemia de 1854 desapareció de que John Snow, un anestesista británico, ordenase desmontar la fuente de la calle Board, donde la mayor parte de la gente pobre iba a buscar el único agua potable al que tenían acceso. Por otra parte, la ciudad alemana de Hamburgo fue sacudida por una gran epidemia de cólera también durante el siglo XIX, mientras que su vecina, Altona, que por aquel entonces bajo jurisdicción prusiana, no padeció brote alguno. La diferencia radicaba en la limpieza del agua corriente en esta última ciudad, dotada con un sistema de filtros. Tuberculosis, célebre por su innegable relación con las condiciones de vida y vivienda de los obreros fabriles del siglo XIX. La gripe española de 1918, de buen seguro, que se debió en gran medida a su propagación a los demacrados sistemas inmunológicos de los soldados en las trincheras de la Guerra del 14. La legionela se incuba y se propaga gracias a los sistemas de aire acondicionado tan necesarios en los modernos y horrorosos edificios de hoy en día. Virus del Valle del Rift. Fue causado por el drenaje en 1977 de la mastodóntica presa de Ausán, al alterar los patrones de selección y replicación del virus, dependiente de unas larvas de mosquito que solo podrían desarrollar en el agua. Gripe porcina, aviar y otras, hoy en día. Es un secreto a voces el hecho de que la crianza industrial de ganado en granjas de engordaje, mataderos, etc., constituye la mayor factoría de nuevas cepas gripales. A pesar de todo, lo primero que se apresuraron a hacer muchos gobiernos fue declarar que el consumo de carne porcina sigue siendo seguro, lo cual es cierto si realmente se cocina a más de 71 grados, y por tanto la continuidad del negocio, demostrando una vez más que por mucho que parche no existe ninguna intención de real de acabar con el problema. Y por supuesto, el origen último de esta epidemia, el capitalismo y el Estado, quedan totalmente exentos de responsabilidad alguna, según el solipismo que caracteriza a quienes ejercitan hoy en día el arte de gobernar. Siguiendo pues con el tema, queda claro que resulta imposible no ver en este retorno de las enfermedades infecciosas, desde su confinamiento temporal en los países subdesarrollados, donde solo la viruela mata miles cada día, hasta los países de consumo occidentales, la acción de un innegable fenómeno: el calentamiento global causado por más de 2 siglos de destrucción medioambiental desenfrenada y acelerada, y otros efectos consustanciales como la expansión urbanística o la polución del aire por el uso indiscriminado de hidrocarburos, entre otros muchos efectos del capitalismo. Por supuesto que nada de esto tendrá jamás solución dentro del marco estatal capitalista, independientemente de lo que la mayor parte de los ecologistas, reformistas en su gran mayoría, nos quieren hacer ver. Está muy claro que hoy en día hace falta más ecología, entendiéndose por ecología como la comprensión científica de cómo funciona la naturaleza, y que para nada precisamos del ecologismo ideológico reformista. El único problema es que para muchos siempre resultará más difícil y aburrido el tratar de comprender el ciclo de carbono, por ejemplo, que memorizarse 4 consignas facilonas para repetir acríticamente en patéticas manifestaciones totalmente inofensivas. La lucha por la defensa de la naturaleza debe insertarse en una posición radical al Estado y al capitalismo. En definitiva, debe aprender a morder. Virus, priones, bacterias, hongos no son en sí mismos entes malignos constantemente maquinados para destruir a la humanidad, sino parte de un equilibrio natural complejo en el cual desempeñan un papel. Nuestro propio cuerpo se halla todos los días colonizado por bacterias y virus que actúan en simbiosis ayudando a muchos procesos corporales, lo que trastorna y obliga a muchos de estos microorganismos a cambiar sus patas de replicación y supervivencia son en grandísima medida causas antropogénicas relacionadas con el impacto de nuestra acción destructiva en el medio. Así pues, he aquí la constante histórica cuya mención se trata de evitar por todos los medios. A saber, que el progreso incontrolado, promocionado por las élites para su beneficio egoísta, significa, de manera ineludible, explotación y, en ocasiones, epidemias para los de siempre. Es decir, para los que estamos aquí, en la parte baja de esta sociedad. Por mucho que fijan compasión, quienes gestionan un sistema que genera enfermedad y destrucción por doquier pretende venir ahora a mancharnos la camiseta con sus mocos y lágrimas de cocodrilo, altamente infecciosas, a la par que sirven su más humanitaria faz, decretando el estado de excepción a la mínima oportunidad. Esto último se refleja muy bien en el doble rasero con el que se aplican las restricciones a las reuniones públicas. Por una parte, no se titubea en clausurar reuniones sociales, políticas, fiestas, cerrar colegios, etc., mientras que para parar los vuelos turísticos y cerrar los aeropuertos, hasta ahora el mayor factor de propagación internacional del virus, mal que les pese a los partidarios de la criminalización de los organismos, para frenar cualquier tráfico igualmente nocivo pero que genere dividendos en general, se duda, se espera, hasta que no haya más remedio o directamente no se toman medidas de ningún tipo. A la vista de todo aquel que quiera ver cuáles son la prioridad básica de esta gentuza no es otra que garantizar la continuidad del flujo mercantil y de los capitales para beneficio de los que realmente tienen el poder. En conclusión, El tema de las epidemias, la medicina y su lectura política es complejo, pero a poco que se le mire de cerca y se rasque la pata roñosa del discurso asistencialista humanitario, deja entrever bien claramente los efectos del capitalismo y el Estado en la génesis y aprovechamiento posterior de la basura que ellos mismos contribuyen a generar. El capitalismo es un monstruo coprófago. Podemos, pues, respirar tranquilos. Nuestro propio asesino nos cuida. Firmado por la Internacional Paisanista, por el compañero Yeti. Venga, un poco de música para este compañero nuestro. A ver si encuentro la canción que quería poner, que vale la pena. Maldita sea, no la encontraba y la tenía aquí destacada. Nina Hagen, Las Mitschrufle, para el Yeti. Esta era Nina Hagen con Last Mitch in Ruhe, de un álbum tributo a los Ramones, titulado Bridge It Over You, a tributo de Ramones, todo íntegramente con temas de grupos alemanes. Bueno, seguís escuchando al Pistolero Zurdo, seguís en Radio Cuca, la Radio Cucaracha, como vosotros queráis y prefiráis, la Radio Libre de Asturias, la Radio Libre de España, si me apuran. Voy a leeros un texto ahora de un chaval que se llama algo así como William Ajanael, que es un tipo pues que tiene un blog, ¿vale? Tiene un blog que se titula Dividiendo entre Cero, cuya dirección es dividiendoentrecero.blogspot.com, Dividiendo entre Cero, cuando el universo tiende a infinito. El post o artículo que escribe en su blog es el siguiente, se titula Anarquía, la máxima expresión del orden y la libertad. Anarquía significa sin líderes, no sin orden, sacado de V de Vendetta. Y tal que así. A diferencia de lo que muchos aún consideran, la anarquía es un sistema de verdadera libertad, orden y responsabilidad, en donde individuos conscientes e inteligentes conviven en armonía, sin necesidad de un órgano gobernante y de coacción. Lamentablemente, la imagen de la que hoy goza tal concepción de sistema nos acerca a la verdadera razón de una sociedad o sistema anarquista. La anarquía no es un grupo de gente violenta alzando consignas vulgares y destruyendo lo que encuentra a su paso. Por el contrario, es una forma de sistema que limita, reduce y en ocasiones suprime toda fuerza que promueve el totalitarismo, la violencia y la coacción de los individuos. La anarquía resulta un sistema favorable para aquellos que consideran innecesaria la presencia de órganos y burocracias que limiten la acción del individuo, convirtiéndoles en seres serviles incapaces de realizar por sí mismos toda actividad que les lleva a considerar el progreso individual e intelectual. Va más allá de una simple rebelión y resistencia a toda expresión intelectual y filosófica. Una de las mayores virtudes de la anarquía consiste en que, al contrario del totalitarismo y la tiranía, que suponen diversas formas de gobierno y pensamiento ideológico, esta permite la sana convivencia entre individuos, que respetan la diversidad y aportan al progreso del resto de la sociedad, desde sus muy variados puntos de vista ideológicos. Es imposible que, como concepto, la anarquía o el anarquismo suene casi utopía, pero en la vida cotidiana puede materializarse de muchas formas. Por ejemplo, los individuos que son capaces de convivir en armonía y respeto no necesitarían un ente gubernamental que les diga qué hacer y qué no hacer, a dónde ir, dónde trabajar, dónde divertirse, qué cosas leer, cuántos impuestos pagar, etc. Es difícil imaginar una sociedad que necesite de poca o ninguna autoridad para funcionar como sistema organizado. Lamentablemente, muchos políticos y gente malintencionada promueve ideas que dan a entender una natural tendencia hacia el mal por parte de las masas, es decir, que las sociedades poseemos inclinaciones malignas y por lo tanto necesitamos de un brazo fuerte provisto de poder para guiarnos y decirnos lo que está bien o no. La pregunta es, ¿quién es lo suficientemente sabio para tomar tan determinante papel? Es por eso que la anarquía no debe confundirse con un simple caos o un desorden intencionado de la sociedad. La anarquía como pensamiento va mucho más allá de una teoría. Es todo un sistema, una organización natural, pero que obviamente necesita de seres conscientes para funcionar con éxito. Seres capaces de razonar y tomar decisiones por sí mismos. Seres independientes y libres que promuevan el valor de la libertad y el respeto frente a cualquier dogma o imposición totalitaria. La anarquía es libertad en estado puro, no libertinaje barato. La anarquía es orden y respeto, no destrucción y violencia. No es correcto asociarla únicamente con individuos que cubren su rostro y violentan a sus semejantes. Es mucho más que eso. Es la capacidad de tener tanto respeto por el semejante que no se necesita un palo o un arma para doblegar la voluntad de la gente. Un día la sociedad estará preparada para afrontar un concepto tan importante y eficaz como la anarquía. Mientras ese día llega, seguiremos viendo cómo las libertades son limitadas y los individuos coaccionados. Las sociedades, pero entre todos los individuos, debemos aprender a ser inteligentes y libres. Este sería un gran paso hacia el sueño de la anarquía, la máxima expresión del orden y la libertad. Pues yo solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con esta definición y argumentación que William Hanel, en su blog Dividiendo entre cero cuando el universo tiende a infinito, pues desglosa en este artículo que os acabo de leer. Sin desperdicio, se habla por sí mismo. Venga, vamos a poner un poco de buena música, vamos a poner un poco de rockabilly, ¿vale? En este caso es una chica que se llama Barbara Pittman y un tema que se titula I Need a Man, necesito un hombre. Por el rockabilly hacia la anarquía. I need a man to love me. I need a man to hug me. Well, I need someone I can tell my

Only Don, Carl Perkins, Rockabilly en el Pistolero Zurdo en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Venga, seguimos con más rockabilly, en este caso a ritmo de swing, una mezcla entre rockabilly y swing que nos trae Brian Setzer y su This Cat Is on a Hot Tin Roof, que voy a dedicar a dos felices papás que acaban de serlo recientemente, ayer mismamente, los felices papás que están en Tarragona, a los cuales les dedico este tema, porque hoy están muy, muy, muy, muy, muy felices, y todos los que les queremos también. Bueno, sigues con el pistolero zurdo, al que casi se le sale la patata por la boca ahora mismo. Está aquí todo empantallado buscando un tema para poneros, y con los cascos puestos, y vino aquí el compañero de pecados y me acaba de dar un susto el hombre sin querer, que maldita sea, todavía estoy intentando recomponerme. Bueno, lo dicho, seguís con el pistolero zurdo. Este tema antes lo dedicaba al anterior de Brian Setzer, a unos felices papás. Este tema se lo voy a dedicar a una feliz criatura que acaba de venir a este mundo. Ella se llama Deva, es mi sobrina, y le voy a dedicar ese tema de los Beach Boys. Se titula The Warmth of the Sun, el calor del sol. Acabas de dejar el calor de mami, pero vas a encontrar el calor del sol de esta tierra que te recibe. Venga, Deva, estaba para ti. Thank you. Bueno, vamos a ir finalizando el programa de hoy, no sé antes convocaros a un tema que se me pasó antes cuando hablé sobre la anarquía, que es que hay unas jornadas que organiza aquí los compis de la CNT en la calle Ricardo Montes 37-6 de Ciudad Naranco. Pues la CNT en su local sindical hace unas jornadas llamadas Revoluciones Libertarias, algunas experiencias. Wow, este micropeta que jode. Eso que es nuevo. Algunas, decía, experiencias colectivas de la clase trabajadora construyendo un mundo nuevo, proyecciones de cine y documental. Pues el sábado 16 de mayo a las 6:30, pues la vida de Néstor Magno, un campesino de Ucrania, con una charla coloquio a cargo de Ignasi Llorens, profesor de Historia y Filosofía. Y también otro de Buenaventura Durruti en la Revolución Española, pues que organiza el grupo anarquista Orbay Ufay, que deben ser de aquí. Y que nada, hay un debate abierto sobre los asistentes después de ver la proyección del documental. Ya os digo, lo organiza la CNT sábado 16 de mayo y sábado 30, a todos a las 6:30 de la tarde. Néstor Mac, un campesino de Ucrania, anarquista, y Durruti en la Revolución Española, en el local sindical de la CNT en Oviedo, en la calle Ricardo Montes 37, ahí en Ciudad Naranco. Bueno, pues nada, lo dicho, que me tengo que despedir, que ojalá os pudiera decir que ahora mismo, si estáis en directo, escucharíais a compañero de Anedonia, pero el compañero de Anedonia pues está un poquitín lejos, se despidió la semana pasada, sabéis que se fue a trabajar allá por los montes de Cangas, y que va a estar una temporada sin hacer así programa. Desde aquí nuestro apoyo, nuestro abrazo para el compañero en la distancia. Os dejaré un programa enlatado para que disfrutéis de su compañía, aunque él no esté aquí. Y nada, me despido ya con un poco de Psycho mientras que hago los cambios, grabo el programa y todo esto. Ha sido un auténtico placer estar aquí después de una semana en Barbecho y otras tres anteriores también en Secano. Vamos cogiéndole forma a este programa, esta nueva temporada. Estoy dándole vueltas a ver cómo seguimos esto, pero de alguna forma lo haremos. Lo dicho, gracias por estar ahí. Esto fue El Pistolero Zurdo, esto es y sigue siendo, después de 25 años ya, 26, Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, la radio libre de Asturias y, por qué no, la radio libre de España. Venga, quedáis con Tiger Army, Trains. Hasta la semana que viene, ser malos y disfrutarlo todo lo que podáis.